Bueno, antes de empezar, yo creo que por el asunto del capitalismo, irnos por ahí por el mundo, vamos a hacer un poco traer el capitalismo aquí. Y yo creo que deberíamos, por importancia, empezar hablando de la concentración que hay el día 10, ¿no? El día 10 de noviembre. Sí, como queda para la semana que viene, bueno, una de las cositas estas ya concretas de cómo el capitalismo se traslada a la realidad pura y dura, es el plan de choque que parece que en menos de un mes el PP, el gobierno de Aragón, pretende aprobar para, bueno, según su propio discurso, Aligerar las listas. aligerar las listas de espera y según la evidencia, pues fomentar y ahondar y profundizar Eso es. en la derivación de recursos públicos para las arcas privadas, en este caso las arcas de las empresas del ámbito sanitario. Curiosamente, en la expansión de hoy o de ayer Sí. aparecían como negocios para Los emprender cinco mejores y negocios para emprender, y el primero de ellos era la sanidad. cinco mejores negocios, no, cinco sectores. Donde no te vas a jugar el capital que inviertas ni de coña porque vas a conseguir rentabilidad segura, pura y dura, en sanidad. Entonces, bueno, pues un poquito al caso y coherentemente con los análisis del periódico Expansión en este caso, De la pues hoja parroquial tenemos que siempre dice la de la verdad. hoja parroquial, pues resulta que nos encontramos en Aragón con este nuevo plan de choque que en concreto pues prevé ampliar significativamente los conciertos con la sanidad privada para esa supuesta aligeración de las listas de espera. Ya sabemos, y muchas veces se ha mencionado aquí, de hecho la semana pasada estuvimos hablando en el programa de Ducha Libre sobre este tema, pues que básicamente algunas de las cosas que se consiguen es cargar a la sanidad pública con los casos más complicados, más costosos y menos rentables para pasar rentables entre comillas, evidentemente, porque estamos hablando de salud, no deberíamos hablar de esto, pero evidentemente para el negocio privado sí que se habla de esto y nos encontramos con que la derivación es de los casos menos, pues más rentables a fin de cuentas, los que se trasladarán a la privada. Eso es, y bueno, y luego tampoco hay que olvidar el aniversario de la ley 1597, que es el otro motivo de la concentración, que es esta ley que promulgó el PSOE y que se ha esforzado por defender para que nadie la modifique a lo largo de toda la legislatura, prorrogando una y otra vez su discusión, y que es aquella que habilita a las entidades privadas para gestionar hospitales públicos. Entonces, por estas dos razones, pues se convoca una concentración en la DGA frente al edificio Pignatelli el día 10 a las 8 de 8, la tarde. a las 8 de la tarde. Y bueno, pues eso, ahí estaremos desde luego apoyando a la recién creada, casi podríamos decir, Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón y en coordinación con varias Eso, otras plataformas exacto. a nivel estatal Eso. que también convocan, ya no con motivo del plan de choque del PP Sí. aragonés, sino con motivo de la De la ley conmemoración 1597, y que quede claro que es la ley 1597, responsabilidad del PSOE, también contra la cooperación público-privada en sanidad, que es responsabilidad del PSOE, y contra el plan de choque en sanidad, que es responsabilidad del PP. Digo, por si acaso. y que será desarrollada por el PP. Por si alguien busca hacer diferencias o lo que sea, Eso, todo lo decimos a título por si acaso. ilustrativo, dado el bombardeo que nos vamos, al que nos va a someter Rubalcaba durante el próximo Esa es la mes, cosa. Que quede acerca claro que de no convoca a Rubalcaba. lo diferente que son los modelos Los sociales modelos de sociedad. que están detrás de los, ¿no? De las propuestas electorales del PP-PSOE. Bien, vale. Esa es la primera convocatoria, Y una ¿verdad? vez Estamos introduciendo el aclarada, programa. Vale, exacto, eso es. desde luego hoy no podemos pasar el programa dedicándonos un poquito al tema griego, a ese, bueno, ya veremos si es un éxito, un fracaso, un elegir entre la mierda y la mierda sometida. Venga, venga, ya estamos hablando mal. 5 minutos de programa. ¿Estáis entrando al tema grueso de hoy? Y el tema grueso de hoy, Sí. como parte de o sea, es que estoy aquí con los auriculares que me estoy despistando un poquillo, ya me disculparéis. En resumen, que desde luego lo de Grecia es parte de ese acuerdo al que, bueno, un pseudo acuerdo, porque a fin de cuentas no se ha acordado mucho entre los dirigentes de la Unión Europea, de la zona euro, para salvar de esta nueva crisis mundial que se nos avecina y que ya venimos aquí explicando cómo se estaba fraguando. En este verano calentito que tuvimos, y bueno, lo que nos vamos a dedicar es a desgranar un poquillo qué es lo que se ha acordado, qué es lo que no se ha acordado, a cuento de qué vienen esos acuerdos, y Y la bueno. que ha liado Papandreou, convocando un referéndum. Eso, que se le han hinchado los juanetes a doña Angela Merkel. No, el López Garrido ha dicho que los referéndums son solo para las reformas constitucionales. Fíjate tú, pero en el Y la nuestra, que no se puede reformar nunca, pues ya está más que... Pero más si que la reformaron hace cuatro días, hombre, y este señor dijo que no al referéndum. Es facilísimo lo de reformar una constitución. Hostia, el concepto de Carta Magna, ya llegaremos algún día. Es que nos tenemos que ir siempre al siglo XIV. Siempre. Por lo menos. Todo nos remite al siglo XIV. Bueno, ya habéis introducido el tema. ¿Me dejáis poner tres minutos de música? Que hemos entrado de cuajo como... De cuajo. Como si fuéramos griegos. Venga, para los que se hayan asustado, un poco de música. Totalmente de acuerdo, pero la siguiente tiene que ser en directo. Venga, ¿eh? Prepárense. Venga. Intentábamos introducir, aunque de manera un poquito desordenada. Es que no he bajado la música y ya ha entrado. Me cago en 10. Yo quería decir, y llegó un calvo de bigote y la lió parda. Y ya te daba pie, pero no me has dejado. Venga, dale, dale. Bueno, pues eso, que como intentábamos introducir en términos un poco en el espacio económico, en estos momentos nos encontramos en una situación en la que están diciendo que la tensión y todo lo malo que se está produciendo en la economía financiera está en niveles peores que en 2008. Estamos oyendo estas semanas, desde luego, que la bolsa está demostrando una vez más cómo pues puede acercar a los niveles, o puede ir acabando con esos niveles ficticios de burbuja que se había creado respecto a los valores de determinadas entidades, como principalmente los bancos y los grandes bancos europeos. Estamos hablando de Société Générale, estamos hablando de Crédit Agricole, estamos hablando de el Deutsche Bank. Unas caídas tremendas que, desde luego, han generado que la banca se retuerza un poco en su sillón y diga, hay que actuar, políticos, hay que actuar. Y entonces, con esa cosica de los vasos comunicantes que hay entre poder económico y poder financiero, pues nos encontramos con que los gobernantes europeos han salido a la palestra a solucionar el gran problema económico al que nos volvemos a enfrentar. Recordemos que la mención que hacíamos al verano pues era una mención a diferentes declaraciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de, bueno, otras instituciones que decían que la crisis que se avecinaba era significativamente peor o podía llegar a ser significativamente peor que la de 2008. Entonces, ante eso nos hemos encontrado esta semana pasada, ¿no crees? Sí, y vamos, quien quiera un poco seguir este tema es remitirle el programa de Lucha Libre que hicimos este verano, no recuerdo exactamente, a primeros de agosto, finales de julio, que era sobre este mismo tema, era la aprobación del segundo rescate a Grecia, y un poco seguimos en las mismas. Es ampliar un poco los conceptos que hablamos allí. Porque claro, o sea, aquí lo que se trata es que no se pretende salvar a Grecia, como hemos dicho muchas veces, ni por asomo, no es el pueblo griego quien se va a beneficiar de ninguna de las ayudas. Y una vez más, pues nos están pintando pues la catástrofe financiera, la que se supone que detrás de vamos todos, y entonces pues hay que de alguna forma tratar de paliar este asunto. ¿Cómo se va a paliar? Pues un poco en el mismo sentido que se hizo en 2008, o las propuestas que están haciendo son las mismas. Bueno, en concreto en este caso, situada solamente en el ámbito europeo, ¿no? Según parece en este momento, el mayor riesgo lo está corriendo el capital europeo, la zona euro, y bueno, pues ante eso ha sido la cumbre, bueno, las distintas cumbres, porque se han reunido de diferentes maneras y diferentes participantes durante estas últimas casi ya dos semanas. Para negociar una serie, bueno, había en principio una serie de expectativas, se preveían una serie de medidas, hemos estado oyendo hablar de la gobernanza europea, de la necesidad de modificación de un montón de cosas, pero que al final de cuentas los acuerdos han sido un poquito más de lo mismo que de 2008. Al final de cuentas es el tema se reduce, o el tema principal se reduce a lo de siempre. A la protección del capital europeo. A darle pasta a los bancos y a la protección del capital europeo. Entonces, ¿en qué se...? ¿Y cómo se ha producido eso? Vamos a empezar quizá mencionando el tema de la para que nos hagamos a la idea y sepamos los tres grandes ámbitos que claro, porque que mucha gente trabajado. Seguramente no sabrá en qué consiste estas últimas medidas o paquete de medidas que ha aprobado el Consejo Europeo. Pues para que nos hagamos a la idea, está por un lado el tema de la recapitalización de la banca. ¿Otra vez? Que significa una inyección de capital y que ahora desgranaremos un poquito en qué consiste y qué implicaciones y por qué hay ese interés. Vale, ahora lo desarrollaréis, entonces me callo. Exacto. Vale. En segundo lugar estaría el tema de... bueno, de Grecia, la asfixia estaba llegando a tales niveles que era necesario desahogar un poquito al Estado griego. Entonces todo el paquetillo de medidas que se han establecido con Grecia y la consiguiente, bueno, y la posterior propuesta de referéndum y todo el revuelo que se ha montado. Y por último, ese llamado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que es la manera en la que la Unión Europea previene o pretende controlar la caída y el rescate que Italia y España antes o después necesitaremos. Exacto. Y esa apertura de diferentes líneas de crédito para maquillar, sí, ese rescate, esa intervención del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, del Banco Central. Exacto. Europeo, como ha pasado en Grecia, Irlanda y Portugal, y maquillarlo con este Fondo de Estabilidad Financiera. También lo habréis oído como Fondo de Rescate Europeo, sí, que es, o líneas de crédito para España e Italia, pero que, a fin de cuentas, es un rescate más. Que, sí, pero básicamente lo que han hecho con este fondo es pues dejarlo como estaba. Uh-huh. Pero antes de analizar un poquito cada una de las cosas, no sé si querías comentarnos algo. Sí, porque yo, a ver, porque yo con la sana intención de hacer una síntesis de lo que íbamos hablando, uh-huh, decía, bueno, bien, como nos ponemos todo el rato en el lenguaje del enemigo, en el lenguaje del ladrón, hablamos de rescate, parece que estamos hablando de un quirófano con un enfermo al que hay que... Uh-huh. Y eso estamos muy acostumbrados a verlo en los grandes medios, ¿no? Pero bueno, traducido todo eso significa agotado una especie de modelo de acumulación en el que quienes están sacando tajada todo el rato, desangrando a los pueblos de Europa, por decirlo así, ¿no? Para decirlo muy resumido, muy a lo bruto, pero muy cierto. Ya se les acaba, hace mucho tiempo, que ya se inventaron una especie de ficción financiera que les permitía desarrollar eso. Esa ficción financiera también se va al garete o se agota, hasta el punto que se necesita hacer un test. Decir, ¿cómo resultaría si aplicáramos aquí lo que venimos haciendo en lo que se le ha llamado las neocolonias? Entonces cogemos y el piso piloto es Grecia. Y ahora mismo estamos ya amueblando el salón del piso piloto, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y hemos decidido que como la cosa se iba de madre, el salón lo vamos a amueblar de IKEA, en lugar de amueblarlo de ¿no? De la... Uh-huh. Pero aún así han cogido los de los inquilinos y han dicho, hostia, pues ahora vamos a votar si, perdón si me adelanto un poco, si los muebles de IKEA los tiramos por la ventana. Hasta cierto punto. Vale, hasta cierto punto lo de los muebles de IKEA los tiramos por la ventana. porque la no sé, yo por ejemplo lo dices porque no son de IKEA o porque no es seguro. Estamos hablando ya del contenido del, no, del plebiscito. O sea, la conclusión es en qué medida una vez es la prueba esta del piso piloto parece que se está empezando a torcer o parece sí, que sí. Corre el riesgo de torcerse, uh-huh. Eso va a repercutir positiva o negativamente en los invasores y en el pueblo invadido. Evidentemente, a los únicos a los que repercute negativamente es al gran capital europeo. A esos a los yo desde luego de todo lo que hemos podido intentar entender de este mogollón al que nos enfrentamos sin tener ni la más repajolera idea de qué es lo que lleva, pasa, de qué está pasando, de a dónde nos lleva y demás. Hombre, ¿en lo qué consiste que, lo sabemos? ¿En qué consiste sí, lo sí, sabemos? Sí, pero cuesta entender. Pero yo desde luego lo único que concluyo es que los únicos perjudicados de pase lo que pase con Grecia, poniéndonos en la supuesta peor de las opciones. Peor de las opciones, leída desde el poder, por supuesto que es. La salida de Grecia del euro, el impago sin... es que es muy gracioso cómo le están llamando hoy en todos los medios. La manera en la que se le llama es la... hoy no lo tengo por aquí. La caída desorganizada... Ay, no me acuerdo. La bancarrota desorganizada o algo así. Eso, a los únicos a los que repercute desde luego, es a todos aquellos que tienen su capital invertido y están especulando y obteniendo rentabilidad con la presión y la extorsión a Grecia. Eso es. Sus acreedores. En una muy pequeña parte, porque hay mucha parte del país que ya la tienen comprada y que ya están generando. Es que has dicho una cosa que para mí es el meollo de la cuestión, que es un modelo de acumulación agotado, que frente a ese modelo de acumulación agotado lo que nos encontramos son estos intentos de salir de una manera o de otra y ahí está el medio de la cuestión. Claro, ¿hasta qué punto esto es un modelo de acumulación agotado? Porque ellos lo último que van a aceptar es que ese modelo de acumulación está agotado. Lo único que están intentando es prolongarlo hasta que probando las diferentes medidas y las diferentes opciones que existan. Y es más, bueno, es más, no solo está tratando de prolongarlo, en este caso, diríamos, Alemania, que es más, o sea, quien más concienciadamente se mantiene en esas posturas dentro de la Unión Europea, sino que, no sé, yo opino en este caso que lo que está haciendo es buscar socios internacionales que defienden también ese mismo modelo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se va a hablar en esta cumbre del G20 y que se ha quedado un poco en suspenso de lo que viene de la cumbre de la Unión Europea, que es el fondo vehicular este para la salvación del mundo, no sé, no me acuerdo, pero tiene un nombre en inglés parecido. Special Purpose Vehicle. Bueno, lo que sea, vehículo este de salvación. Tradúcenoslo, anda, por bien, favor. Bien, no, muy bien, muy bien. Muy bien. Que es que se supone que se va a dotar con un billón de euros más. Digamos, los rescates y las ayudas a los países europeos, fundamentalmente España e Italia, se piensa eso y que se va a hacer a través del FMI con aportes de capital chino, japonés y ruso. Toma. Es precisamente que son, especialmente Rusia, no sé muy bien qué pintan esto, pero especialmente China y Japón son los que tienen ese modelo que decías tú, acabado. Exactamente igual que el alemán o muy parecido al alemán, lo que pasa que en su caso incipiente e incluso más fuerte, que es el modelo que hablabas. Y respecto a lo del referéndum yo creo que es un poco de trampa también, ¿eh? O sea, la presión popular es muy fuerte en Grecia, ¿de acuerdo? Uh-huh. El Papandreou quiere legitimar su política o ha hecho una cuestión de confianza en el Parlamento, cosa que aquí jamás se ha hecho cuando se han cambiado las políticas hacia los recortes. Quiere legitimarlo con un referéndum, cosa que aquí también jamás se ha pensado cuando se han dado cantidades multimillonarias a todo tipo de especuladores. Pero un poco la disyuntiva que llevan idea de plantear es un tanto perversa. Es un tanto perversa. O sea, juegan con que la gente está, las encuestas dicen, un 60% de la población está en contra del plan de ajuste que va con el segundo rescate, que supone, pues, bueno, o con este último tramo de ayuda que ya se lo han bloqueado, de 8.000 millones de euros que les quedan del primer rescate. Entonces, es prácticamente un plan de privatizaciones de todos los que les queda, tutelado y dirigido por la Unión Europea. Es el despido prácticamente de todos los funcionarios que quedan en el país, ya han despedido muchos y tienen que despedir muchos más. Es un recorte otra vez de las pensiones de un 20%. Entonces, claro, les dan a elegir, ¿qué quieres, esto? Que obviamente pues la mayor parte está en contra, o salir del euro. Esa es la disyuntiva que les están poniendo ahora mismo. Es decir, no os damos ni un duro más y os salís del euro. La disyuntiva es la miseria digna o la miseria tutelada. Claro, pero ¿qué sucede con la expulsión del euro en estos términos? Pues sucede que van a tener la depreciación que tienen que tener de moneda más un extra muy fuerte de depreciación, y resulta que la deuda la tienen contraída en euros, entonces la diferencia que va a haber entre el dracma y el euro supone que se multiplique su deuda por muchísimo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aparte de otras cosas más. Entonces, es decir, ahora que os hemos robado casi todo lo que podíamos, uh-huh, o sea, os hemos empobrecido de todas las maneras posibles, tanto en salarios directos, indirectos, como en salarios diferidos, uh-huh, es decir, lo que tenéis que elegir es si queréis que robemos un poco más o que os dejamos tirados y encima nos debéis muchísimo. Pero eso lo han confirmado ya, o sea, ese es el contenido del referéndum. Esos son los términos que están planteando desde la Unión Europea y las presiones que está haciendo la Unión Europea, uh-huh, a Papandreou, y Papandreou también está planteándolo en estos términos. Lo que Papandreou definía era un referéndum a propósito de si se aceptaba el acuerdo al que se había llegado en la Unión Europea, y la presión por parte de la Comisión Europea, lo que quiere que se introduzca en esa pregunta del referéndum es que la no aceptación del acuerdo tomado por la Comisión Europea, por los 27, los que sea, implicaría la salida del euro. Exactamente. Si no aceptan esto, lo que se implica es que se te va a echar. Y entonces, también juegan con una encuesta que es que el 70% de la población griega quiere permanecer en el euro. Entonces están poniéndolo en unos términos que no es que se vaya a perder, que vaya a perder Papandreou el referéndum de calle, ¿sabes? Uh-huh. Sino que son unos términos bastante, bastante reñidos, claro, en los que se plantean. ¿Por qué esto ha generado tantísimo revuelo? ¿O cuál puede ser una de las explicaciones por las que ha generado? Y entramos ya a hablar de los tres acuerdos grandes que ha habido en estas cumbres europeas. ¿Por qué genera tanto revuelo la posibilidad de que lo someta a referéndum y que salga que no? Evidentemente, la propuesta de la Unión Europea para Grecia implica la quita del 50% de la deuda. ¿Y eso para qué lo hacen? Para garantizar y asegurar que en un nivel ya muy alto Grecia tenga la posibilidad de pagar a los acreedores y no se produzca, pues es una quiebra desorganizada y se abandone todo el pago de la deuda. Es decir, quitan la mitad de la deuda, rebajan la deuda total de Grecia del 160% del PIB al 120%, o sea, tampoco es que se les libere de manera significativa, ¿no? Sino que es un relativo porcentaje. Pero eso es lo que han calculado que posibilitaría a Grecia mantener unos niveles básicos ahí de mantenerse con el hasta 2020 o por ahí, porque es el planteamiento un poco que han hecho de reestructuración de la deuda. Sí, para desangrar mantener a alguien lo necesitas vivo. Exacto. Claro. Esa es la cuestión principal. Claro. Entonces, ¿por qué se genera el revuelo? Pues evidentemente porque si no se acepta el acuerdo, a lo que se vería abocada Grecia es quizás a la salida del euro, pero que eso les posibilitaría también el replantearse el pago de la deuda. Pues por todo lo que, bueno, veníamos hablando de antemano, las iniciativas que están desarrollando algunos colectivos y algunas organizaciones y, bueno, determinadas personalidades en Grecia de analizar de qué parte se compone la deuda del Estado griego y cuestionar el pago de aquella deuda que dentro de la legalidad internacional se considere como deuda odiosa, que sería pues sería lo que ha hecho Ecuador y demás, y no deuda pagable. Ilegal y no y legalmente no pagable. Deuda odiosa es toda la que, cuando nos referíamos a las antiguas neocolonias, ya antiguas, pero no a eso, el caso de Ecuador que has mentado tú y tal, Latinoamérica, deuda odiosa es toda, uh-huh, y aquí está empezando a pasar, porque ya somos colonia. Todos. Exacto. Somos colonia. Uh-huh. Ya. Y respecto de esas consecuencias negativas, yo creo que el revuelo o la preocupación o la alarma que se crea en cuando salen todos hablando de uy, qué barbaridad es esto de practicar la democracia a estas alturas, tiene que ver con lo que acabáis de decir, con los grandes acreedores de Europa, y en segundo término, por lo que habías dicho tu compañero hace un momento, las élites locales, obviamente. Uh-huh. Porque la pérdida de riqueza de las élites griegas en ¿no? En términos griegos, pues también es notable, ¿no? Uh-huh. Hipotéticamente. Esa es la cuestión. El caso particular de la situación política en concreto, de las decisiones que haya tomado el señor Calvo de Bigote, este, para mantenerse en el poder o no, yo creo que es una cosa más que a nosotros nos toca muy, muy de lado. Y que nos costaría plantearnos aquí, ¿verdad? Bueno, ahí sí. No seríamos de la economía a la política, pero, no, pero yo pero creo que no, nos costaría plantearnos aquí. Aquí no tardaremos en estar en una disyuntiva similar. Sí, pero como aquí no lo tenemos mal montado, ¿no? En términos de la cosa de la... Parece que la cosa de la alternancia aquí juega bastante bien. Ahora mismo estamos viviendo un momento que con el caso de la sanidad lo habéis planteado a principio del programa muy, muy claramente. O sea, el debate ficticio de tú contra mí se puede mantener en términos parlamentarios y es perfectamente compatible, convive y funciona muy bien con el llevar para adelante los proyectos o lo que... O los deberes, ¿no? Como se dice en Europa. O los deberes que debemos hacer aquí. Uh-huh. Está clarísimo. No hay problema. Sí, es una de las cosas que tiene esto de la alternancia en el poder, ¿no? Es muy fácil. Uno va ejecutando las cosas, otro desde la oposición plantea el modelo similar, cuando engancha en el poder, pues sigue ejecutando, continuando las políticas que ejecutaba el otro. No, y aquí, en eso se basa este modelo de alternancia. Y antes de empezar el programa ya lo estábamos comentando un poco así fuera de micro, lo de que antes de fin de año a nosotros nos toca. No sé si lo teníais planeado para más adelante hablar de esto, pero... Es un poco indiferente, pero precisamente yo creo que el mencionar en este momento que lo que tenemos que tener garantizado y previsto y ser conocedores de ello es que antes de finales de año, muy probablemente con una ley, con un real decreto, una vez se hayan producido las elecciones, según parece, porque se están pidiendo permisos a las instancias que competen para que se pueda legislar una vez se hayan producido las elecciones, estén disueltas las cámaras y demás, lo que nos viene es un plan de ajuste de unos 5.000, 6.000 millones de euros. Depende del banco que le preguntes. No, como el CID campeador, lo que decías tú antes, ¿no? Sí, sí. Legislando después de muerto va a ajustar. Entonces, eso es, qué maravilla. Precisamente, nosotros estamos en la situación de pérdida de soberanía absoluta. No estamos intervenidos oficialmente por el Fondo Monetario Internacional o por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, pero a fin de cuentas estamos en una situación de pérdida absoluta de soberanía, que yo creo que sería la que quizás ganaría de alguna manera Grecia, si se les obligara a salir del euro porque no aceptan las condiciones de los préstamos y demás. Yo creo que en el caso de que algo positivo salga de ahí, podría salir algo de eso, porque la presión ejercida por las organizaciones y el conflicto social que a día de hoy hay en las calles en Grecia, de alguna manera tiene que surtir esos efectos. Yo creo que parte de esos efectos son los que ya estamos viendo esta semana. Pero de aquí al tiempo que venga, pues o sale eso de positivo o a mí no se me ocurre que puede haber, no sé. Sí, sí, está claro. Vamos, yo también otra cosa que tengo clara es que no dejarán a Grecia salir del euro. Por salga lo que salga en el referéndum, no se va del euro. Creo, ¿eh? Hombre, todas las opciones que se barajan a nivel gubernamental europeo es... No se puede salir del euro. O sea, cosa es que cualquier discurso no admite esa posibilidad como válida. Y de hecho, por eso yo le he llamado piso piloto. En realidad, porque la razón para ello, para esa oposición o para esa alarma, es que el ejemplo que podría cundir ahí creo que es muy negativo. Claro, y una cosa es la amenaza que se hace y otra cosa es que se salga del euro. Lo que interesa es la continuidad y lo que le interesa, digamos, a los capitalistas de los países centrales y a los que producen y a los que importan y exportan capitales y hacen todo este tipo de barbaridades, es tener una serie de patios traseros que son los periféricos, entre los que nos incluimos, por supuesto, los periféricos de Europa, que sigan utilizando su misma moneda para poder ser competitivos a la hora de exportar, mantener sus sectores industriales, su estado del bienestar, podríamos decir que no habría países centrales si no existieran las periferias. Claro, lo que estáis sacando ahora a colación es el tema central, el origen del mal de esta mal llamada crisis del euro. Si os parece, antes de entrar a esto, que yo creo que es lo más interesante de lo que podemos hablar, hacemos un breve repaso de cuáles han sido las otras dos medidas Uh-huh. Por un lado estaría la del tema de la recapitalización de la banca. Sí, sí, el tema de la recapitalización de la banca es que poco a poco lo que están haciendo es sanear los bancos. O sea, todo este tiempo que ha habido de, pues que ha sido muy expansivo en cuanto a créditos, uh-huh, y lo que interesaba era prestar dinero porque se ganaba prestando dinero, pues lo que ha producido pues es que haya un montón de cosas que valían un precio que en realidad no es el que tienen. Que se ha deshinchado. Por ejemplo. Entonces ahora mismo lo que están haciendo es, y vinculándolo al rescate griego, no sé muy bien por qué, pero lo que pretenden es inyectar 110.000 millones de euros en la banca europea, en los principales bancos europeos. Bueno, la vinculación con la quita de la deuda a Grecia es lógica si, hombre, pensamos en que son los bancos los que están asumiendo, sí, renunciar, sí, a parte de la deuda, sí, que se les debe, a cambio, sí, evidentemente, cambio de conseguir que el banco central esta inyección. Sí, pero, no el banco, claro, central, no el banco, no, central. No, los bancos privados. Pero lo que... No es el banco central el que va a generar dinero y lo va a inyectar. Hay una guerra entre Francia y Alemania a propósito de dónde sacar el dinero para esa inyección pública, pero en principio la idea estaría en que fueran aportaciones de los estados. El problema para Francia es que está en un nivel tan tan delicado y tan frágil en su propia economía que inyectar la cantidad de dinero necesaria y proporcional a su participación dentro de la Unión Europea le conduciría casi irremediablemente a una rebaja de la calificación de su deuda y de su economía por parte de las agencias Moody's, Fitch, etcétera. Ese es el desacuerdo Merkel-Sarkozy, sí, de estos días. Sarkozy va a perder la triple A. Francia va a perder la triple A si hace este asunto. Y en definitiva, Alemania está intentando jugar de otra manera. Por un lado, pretendía que sí que fueran esas aportaciones de los estados para recapitalizar la banca, o sea, directamente inyecciones del Estado, porque lo de que sea el Banco Central Europeo el que genere ese dinero y lo pase al resto de la banca, eso no se contempla. Yo ahí no sé muy bien por qué. Se habla de cómo afectaría eso a la inflación de los países centrales, de cómo afectaría eso a la competitividad en términos internacionales con el resto de potencias, y yo ahí no sé interpretar ni por qué ni nada, pero bueno, por lo menos sí que son guerras. Claro, es que lo que están planteando no es una emisión de dinero o una emisión de deuda europea, sino dinero en circulación de cada país. Exacto. que se aporte. No, dinero en circulación, no. Dinero que tiene la población y que produce la población y que directamente se le va a robar para metérselo a los bancos. Y punto, o sea, no hay más. Sí, es enésimo capítulo. Tendremos la nueva reforma capítulo laboral que propone el PP, tendremos toda la historia de colaboración público-privada en las cosas estas, tendremos más rebajas en las pensiones, tendremos de todo, y entonces de ahí sacaremos y pagaremos, como hemos hecho ahora ya dos veces con los 250.000 millones que se han puesto en España para la banca. Hombre. Y entonces aquí ahora tenemos que poner otros 26.000. Y decía lo de que no entiendo muy bien por qué vinculan esto con Grecia, porque el país más perjudicado después de Grecia es España, pero España se supone que no tiene exposición a la deuda griega. Aquí nos vienen contando todo el rato que la exposición a la deuda griega es de los bancos alemanes y franceses. Alemania tiene que poner 4.000 millones y España 26.000. Entonces, no sé muy bien qué tiene que ver esta película con Grecia, pero la cuestión es que hay 26.000 millones que hay que darle al Banco Santander, al BBVA. ¿Cuatro veces más que lo que tiene que poner Alemania? Más de cuatro veces. Sí, más de el 50%, en la cuarta parte del dinero total que se tiene que poner en la banca, se tiene que poner a bancos españoles. El otro 25%... Se tiene que recapitalizar bancos españoles. A ver. El Banco Santander... Yo estaba preguntando de el origen de ese dinero, o sea... El origen de ese dinero es de los estados. Cada estado los suyos. Sí, pero han hecho ya un reparto. Sí. Entonces, claro, aquí nos toca, que es lo que, de lo que hemos hablado. Aquí nos toca Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia, que era la antigua Caja Madrid, y el Banco Popular... A esos le tenemos que... la previsión, el acuerdo es que les tenemos que inyectar 26.000 millones de euros que vienen a sumarse a lo que en 2008 y en 2009 fundamentalmente se había inyectado directamente o ofrecido en forma de avales. Exacto. No se había utilizado todo, pero se viene a sumar a esas cantidades, sí, ingentes. En realidad se habían autorizado 150.000 millones y han utilizado 190.000, pero vamos, esa es la cosa, más o menos. Entonces, la cosa es... Lo que dicen es que la cantidad, los bancos sistémicos, es decir, aquellos importantes que tienen un volumen de negocio elevado, tienen que estar saneados y ser capaces y aumentar el capital que tienen de calidad, digamos, el dinero que tienen real o activos convertibles fácilmente en dinero real y solvente, uh-huh. aumentarlo del 5 al 9%. Uh-huh. Entonces, eso supone, en el caso español, pues toda la cartera de deuda española que tienen y de otros países que no de Grecia, uh-huh. pues la tienen que devaluar y ponerlo a precios de mercado. Entonces, eso supone que hay que inyectarles pues 26.000 millones de euros a estos 4 o 5 bancos españoles que son los más grandes. Y ese dinero pues sale pues de donde, pues de toda la gente, claro, ¿de dónde va a salir si no? Y en el caso de Alemania, que es el que le hace la, que se supone que tiene la gran exposición a Grecia y los grandes problemas y todo, uh-huh. pues son 4.000 millones teniendo los mayores bancos de inversión del mundo. Y en el caso uh-huh. de Francia, pues son 8.000 o 6.000 o algo así, pero tampoco se acerca tanto. Los más perjudicados es Grecia, 30.000 millones, que le cuesta su rescate de la quita y no sé qué, le cuesta 30.000 millones a empezar a hablar. Y luego, a continuación, España, Italia también va bien, también tiene que poner un pastizal. Eso por un lado. Por otro lado, quedan todavía todos los activos del asunto de la construcción, o sea, todo lo que es los préstamos que se han hecho inmobiliarias, a constructoras, uh-huh. hipotecas que se han dado por el hecho de hacer el negocio titularizándolas y tal, que ya ha sacado un informe del Banco de España, y que se supone que en eso tienen enganchados la banca española 170.000 millones de euros, 176.000 millones de euros, que eso ya veremos qué pasa con ese asunto. Bueno, de hecho probablemente más, porque uno de los últimos datos que había salido es que se han conseguido quitar 1.300 millones de euros en activos inmobiliarios, y eso supone el 3% del total que tienen. O sea, están intentando quitarse como sea. Por ejemplo, el Banco Santander ha negociado vender el tercio de los activos estos inmobiliarios abandonados e inservibles que tiene por el 50%, hasta con el 70% de descuento del valor original. O sea, están deseando quitárselos de en medio porque les está suponiendo unos descuadres en las balanzas estas que tienen que presentar para como dar confianza de que están en condiciones saneadas, uh-huh. que ahí es muy interesante mencionar todo este tema que está cogiendo tantísimo auge de la dación en pago, o de la dación de pago, no sé cómo se dice, el pago por dación, exacto, la dación en pago. Que curiosamente es una propuesta que tanto el PSOE parece que lo va a introducir, o lo ha introducido ya en su programa electoral, como el PP, con otros términos, no exactamente el de dación en pago, sino con un término más técnico, pero que significa lo mismo, parece que lo van a introducir en sus programas electorales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no parece ser tanto una medida que beneficiaría a las familias con amenazas de desahucio y con hipotecas inabordables, sino que a quien parece beneficiar es tanto a constructoras como a la banca, que tiene una gran exposición a este tipo de activos tóxicos, o como le llamen, que no sé si se llaman así. Bueno, la cosa es que en los 176.000 millones estos que hemos planteado, 176.000 millones, que es mucho dinero, que son prácticamente los sistemas de pensiones, o mira, podemos hacerlo todo junto, el sistema de educación, el de sanidad y el de pensiones. Es más o menos esa pasta. Entonces, lo que han pensado con esto, que ya lo ha dicho el PP en sus propuestas y el PSOE también hacía tiempo que andaba sonando, es la historia de hacer un banco malo. Entonces, hacer un banco de titularidad pública o similar, o un fondo de titularidad pública que compre todos este tipo de activos a los bancos privados. Entonces, De los activos tóxicos. Entonces ya se los queda el Estado y ya los va meneando por ahí como buenamente pueda. Y ya pues los otros se sanean y les queda bien los balances y las cosas del core capital. Entonces, pero concretamente ayer esta fue una de las propuestas de campaña del Partido Popular. Has mencionado también el tema de todo el dinero previo que se les había dado en forma de liquidez directa o en forma de avales, y convendría recordar, no tanto en el caso español como en el caso europeo y mundial, desde 2008, qué es lo que la banca había hecho con toda esa pasta. Pues lo que han hecho básicamente con todo el dinero que se les ha dado es cogerlo, obviamente, lo primero, sin preguntar y sin mirar si hacía falta o no, y utilizarlo para especular con la deuda pública de los estados. Es decir, todos estos episodios que hemos vivido de crisis de deudas que han acabado uh-huh. pues con reformas todas ellas, o planes de ajustes, todo esto que sube mucho la prima de riesgo, pues es los bancos con dinero que ya tenían y lo que han cogido gratis o barato de los estados o del Banco Central Europeo, pues lo han invertido en especular contra los propios estados o contra las poblaciones de los estados que les estaban financiando por otro lado. Especialmente esclarecedor es el caso de Ana Patricia Botín, que decía eso, decía, bueno, nosotros no tenemos necesidades de financiación, pero nos presentamos a las subastas del BCE, que nos da dinero a un interés muy barato, que cuando lo tengo que devolver, en realidad, tengo que devolver menos de lo que me han dado porque el interés se ha convertido en negativo con la inflación, es decir, interés que sube menos que la inflación. Entonces, y yo esto lo invierto en deuda pública, gano una pasta y luego devuelvo lo que me han prestado. ¿Y se puede decir así? No, no, lo decía tal cual, ¿eh? En la entrevista de la señora. Claro, no, claro, claro. Se puede decir así, claro. No. Pues se y luego, puede decir y luego así, nosotros porque... la cogemos con papel de fumar para hablar de deudas odiosas y de procesos de no sé qué, para hablar de chantajes y de robos y etc. y etc. Ahí estamos. ¿No, me dejáis hacer un descanso de 2 minutos? Por favor. Y ya llegamos al... Y ya le entramos al meollo. Eso, al último bien. Cuarto de hora. Vamos allá, qué tela, ¿eh? Joder. Niños y niñas, la deuda son los padres, que quede claro. Así va el tema. Y Emilio Botín no son los padres, Emilio Botín es de carne y hueso. Y los adjetivos nos los guardamos. Vamos a las conclusiones de hoy. Bueno, las conclusiones bueno, le he llamado de esa manera, pero vamos, tenemos 10 minutos para cerrar este zancocho. Sí, básicamente ya lo hemos mencionado, no sé si alguno queréis añadir algo más a propósito de estas líneas de crédito que nos habían abierto a Italia y a España, o bueno, están principalmente pensadas para que Italia y España no tengan que acudir a rescates dirigidos por el FMI, sino con una fórmula así un poco de maquillaje, pero bueno, más o menos la hemos mencionado, no sé si queréis decir bueno, algo más. Bueno, del fondo este de rescate que están diciendo que se va a ampliar al 1 billón de euros o que se ha ampliado al 1 billón de euros, es mentira. Había 238.000 millones y sigue habiendo 238.000 millones, lo que pasa es que han hecho un truquillo de estos de que solo avalamos el 20% de los créditos de la parte de la deuda y solo avalamos un no sé qué, entonces llega para avalar en total 1 billón de euros, pero la pasta sigue siendo la misma. Con los mismos cometidos que había, pero además asumen uno que era del Banco Central Europeo. Es decir, en caso de crisis de deuda, el Banco Central Europeo la habían habilitado excepcionalmente para comprar deuda de los países. Es decir, como este verano que hubo un problema grave de deuda y le rebajaron la prima de riesgo de los sitios. Y ahora esto lo tiene que hacer este fondo con estos 238.000 millones que tienen que llegar para muchas cosas. Es decir, Alemania ha dicho que no ponía un duro más y no pone un duro más y se acabó. Efectivamente, ha conseguido un poco tirar para adelante en su propio país con esta propuesta, pero a cambio de, desde luego, no poner nada. Y aquí entra esa más que previsible entrada de capital chino, ruso y japonés. A través del FMI, más capital general del FMI. Exacto. Y esta cosa es... para una cosa que por un asunto que se le escapó el otro día a Durao Barroso, que planteaba que en esta cumbre se tenía que tratar una quita del 20% de la deuda italiana y española, las líneas de crédito de Italia y España, y esto es porque quien sabe de estas cosas de economía hace tiempo que no tiene ninguna duda de que tanto España como Italia pues van detrás. Ya se pueden dar por rescatados también. Entonces, pero el chiste de Mariano. A fin de cuentas, y yo creo que sí que podemos intentar encaminarnos un poquito hacia alguna conclusión, de lo que estamos hablando son todo de operaciones de maquillaje para una situación que tiene muy mala solución por el camino que se le está llevando. Yo creo que habéis mencionado previamente alguna cosa que es crucial para entender en qué situación estamos y por qué, o que algunos no hemos sabido ver, yo personalmente no he sabido ver hasta que nos hemos encontrado ya de lleno en el barro en el que estamos en estos momentos, que es esa construcción de un proyecto europeo vendido de una manera que, aunque no nos creyéramos, yo repito, no sabía ver cómo nos estaban engañando y que ahora se está dejando más en evidencia. Y es esa relación economías del centro y economías de la periferia dentro de la Unión Europea, esa dependencia absoluta y ese sometimiento absoluto al que estamos sometidos diferentes países respecto a las necesidades de crecimiento, acumulación y productividad de una economía como es fundamentalmente la alemana, y cómo, a no ser que decidamos romper o ayudemos y nos organicemos para responder de una manera rupturista con ese planteamiento, pues mal camino nos encontraremos, ¿no? Yo por lo menos por ahí andaría mi conclusión, no sé. Qué faena, el aprendizaje de la historia, ¿eh? Cuando lo ves en tus propias carnes. Ahora podemos dedicarnos a coger el flagelo y darnos 5 minutos en la... No, en la espalda. No lo digo de guasa, porque la lógica del expolio se ve muy bien. Y antes de entrar al programa lo hablábamos. Hay un documental muy recomendable, que ha sido muy recomendable durante estos 10 años últimos, porque se acaban de cumplir 10 años del Corralito, que es La memoria del saqueo, de Fernando Pino Solanas. Pero ha sido recomendable, porque ahora ya de aquí en adelante, los próximos días, el recomendable es La deudocracia, el documental griego que hemos visto hace poquito, y que, claro, pues como en cada sitio, explica muy bien, alguien lúcidamente explica muy bien lo que le ha pasado, pero la historia se repite. Y lo que nos cuesta es ponernos en el lugar hasta el punto de saber prever que el colonialismo, o que esa lógica del expolio, ¿no?, en términos geopolíticos, pues te va a tocar. Que también se da aquí, ¿no? La cuestión es reconocer que la sensación de que estábamos en un determinado lado de esa relación de dominio era una percepción... Claro. Muy falsa, muy claro, falsa. Claro. Toda esta... No, en ese momento era cierta. era relativamente cierta, porque eso que ahora nos acusan y que se están llenando la boca de decir, que es que hemos pretendido vivir por encima de nuestras posibilidades. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, bueno, hemos vivido el crédito, todo este discurso. Uh-huh. Además, hoy otra vez lo he visto a los candidatos electorales, este discurso que me tiene un poquito frito, ¿no? Sí, ¿tú te acuerdas de cuando Rodrigo Rato interpretaba el derecho a la vivienda diciendo en rueda de prensa que todo español debería tener derecho a una segunda vivienda? Debería tener acceso a una segunda vivienda. Ese era su concepto. Este caso, no sé, yo cuando dicen eso la gente, cuando oigo decir estas cosas, ¿no?, me planteo que vale, que igual, no sé, nos ha dado por vivir por encima de nuestras posibilidades del crédito y nos hemos creído todos ricos, ¿vale? Pero es un poco extraño que a los italianos les haya pasado igual, que a los griegos les haya pasado lo mismo, a los portugueses, a los irlandeses. Entonces es un poco, ¿no?, el contagio, debe ser el contagio este griego o de los periféricos, no sé, a ver si el contagio va a ser ahora de malaria, también otra cosa que ha salido hoy. Con esto de privatizar la sanidad, no sé qué pasa, que en fin, a ver si va a ser el contagio de verdad. Pero lo que que es un virus un poco extraño que le ha entrado a muchos países árabes. Entonces es un poco raro, ¿no? Entonces empiezas a indagar un poco y empiezas a ver, pues desde la transición y la modernización esta de la economía que hizo el PSOE en los años 80, por ejemplo, que España venía de ser era en aquel entonces la décima potencia industrial, y ves que pues todo ese proceso de reconversión industrial de los años 80, donde se acaban los altos hornos, se acaban los astilleros, se acaban un montón de empresas, mayormente pública, muchas de ellas, o se privatiza, ves también pues un poco cómo se cómo más adelante ya en pues en el 86 con la entrada en la Unión Europea pues se va machacando a todo el sector agrario con la política agraria común y se hace imposible vivir en el campo, todas las subvenciones por dejar de cultivar o por cultivar cosas que son inservibles. Y luego ves otra vez más en Maastricht el proceso de segunda reconversión industrial en los años 90 en España, otra vez más, y todo ese paso, la pérdida de peso absoluto de la industria y de lo que es la producción de alimentos y de cosas que sirven y de cosas que son utilizables para pasar todo al sector servicios y a convertirnos en un lugar de servicios en el balneario de Europa, en la playa de Europa, en el campo de Europa. Un corchete ahí. En el año 94 alcanzamos el 24% de desempleo, que fue el tope en nuestra historia. Todo esto va unido a grandes dramas sociales, claro. todo este proceso. Y va unido de la misma manera a determinadas políticas económicas que fueron en esas dos décadas las que has mencionado, de los 80 y los 90, el pleno apogeo de la economía hasta del crédito, ¿no? Exactamente. Todas esas reformas estructurales, yo creo que, compañero, ibas por ahí, nos subieron al tren del progreso en ese momento. La primera velocidad europea. Eso, entonces ahí destruimos todo aquí y entonces... Entonces, ¿qué hacemos aquí? Destruimos hasta lo que nunca habíamos tenido. Exactamente. Entonces, esto unido a los fondos de cohesión tan alabados que nos han dado tanto en Europa, que no sé qué, que no sé cuántas, lo que se hace es estructurar la economía de una forma y abrir nuevos mercados que son rápidamente copados por aquellos que se han inventado la Unión Europea. Hacer nuestro propio micromodelo de acumulación por desposesión. Gran parte de millones de personas desposeídas crecientemente para esa acumulación. Por eso yo mentaba lo del año 94, porque ahí es donde tocamos fondo y a la vez comenzamos nuestro auge meteórico. Exacto. Que no es de 30 años, que es de 7 miserables años o 10 miserables años. Desde los años 90 y desde ese tope de paro que dices, hasta la actualidad, por ejemplo, el Producto Interior Bruto español se duplica. Pero ¿cómo se mide el puñetero Producto Interior Bruto? O sea, claro, el interior o nacional, o ya empieza a llamarle no sé qué. Si son los años de que nos convertimos en la cola de león de la metrópolis imperial. Exactamente. Cuando todas las putas multinacionales, con perdón, se empiezan a hacer el negocio y la bicoca por el mundo subdesarrollado. Exactamente, y empezamos a consumir y sobreconsumir todo ese tipo de productos inducidos, fomentados y estructurados para ello desde esas bases de construcción de la Unión Europea y desde las bases de construcción del sistema neoliberal, de la globalización y de toda esa serie de cosas. Y empezamos a absorber y a hacer funcionar todo ese motor que es la globalización, a la par que a explotar por nuestra cuenta toda esa gente de otros países de Latinoamérica. Ese hiperaumento de la producción, vamos a decirlo así, ese hiperaumento de la producción se traduce en términos reales en acumulación de beneficios acojonante para unas pocas manos. Esa productividad que ahora tanto echamos de menos, que decimos no sé qué tal y cual, la estábamos sacando de la sangre de indios en Colombia. Exactamente. Esa era la puta productividad que estábamos sacando. Exactamente. Con lo cual aquí nos podíamos dedicar a hacer el sucedáneo de las políticas del Clintonomics, que le llamaban allí. Es decir, petar el crédito a mansalva. Claro, pero es que toda esa acumulación de capitales de multinacional necesita una inversión donde recuperar y donde crecer en beneficio rápidamente. Y es ahí, a través del crédito, donde nosotros hemos estado siendo quienes, a la par de mantener los sectores industriales y las multinacionales, comprándoles la producción por un lado, por el otro lado hemos estado otorgándoles esa obtención de beneficio rápido a esas grandes masas de capital a través del crédito, la titulación de hipotecas, la venta de suelo, no sé qué, no sé cuándo. En segunda instancia, ley del suelo, inversión extranjera a mansalva, construcción, infraestructura. Infraestructura con fondos europeos, infraestructura con no sé qué, dependencia tecnológica, una serie de cuestiones. Pues claro, le hemos centrado a la consolidación, a la posibilidad de esa relación de dominio y subordinación que de alguna manera, a eso me intentaba referir yo, no hemos sabido ver hasta que se ha desmontado, hasta que se está desmontando por sí solo. Cuando se llega a un tope de deuda, que no se puede más, entonces, ¿qué pasa? Que entramos en una recesión mundial. Es decir, los niveles de producción de Alemania, los niveles de producción de Francia, los niveles de producción de no sé qué, crecimiento cero, crecimiento menos uno, crecimiento uno con poco. No da de más el modelo. ¿Qué hacemos entonces? Fácil, una quita de deuda y se deja ese margen de consumo más. Y es otra vez para tratar de extender y de alargar ese modelo que está fracasado, agotado y acabado. Pero lo que se trata de hacer es que que siga existiendo de esas potencias exportadoras y seguir haciendo el juego a esas multinacionales, a esa inversión extranjera, esa acumulación de capital. Y yo creo que lo que nos queda un poco, que ya estamos experimentando de alguna manera con los niveles de pobreza relativa que ya en los que ya se ha avanzado en el tiempo que llevamos de crisis, y lo que nos queda por venir es ser consciente y vivir en nuestras propias carnes que este modelo de acumulación no necesita de tanta gente como parecía para mantenerse y continuar creciendo. Es decir, con mucha menos gente dentro de los circuitos de consumo y de producción es capaz de seguir acumulando las cantidades de dinero y de beneficio que quieren seguir acumulando, de manera que muchísima más población vamos a quedar irremediablemente fuera de esos circuitos de producción y de consumo. De ahí todos los recortes. Claro. El empobrecimiento total, porque hay un montón de gente que sobra de ese acceso a la riqueza o de ese nivel de acceso a la riqueza que se tenía. Y yo creo que como final, más o menos final de un poco la reflexión esta que venimos haciendo durante todo el programa, pues bueno, está... Y añadir una cosa más de lo que decía de por qué Grecia no se va del euro, es decir, porque este modelo del que hablábamos de exportación, por ejemplo, para Alemania y Francia es muy cómodo, porque si toda la deuda que tenemos contraída con ellos a través de todos los productos que les compramos la tuviéramos en sus monedas nacionales, al final habría mucha demanda, por ejemplo, de sus monedas nacionales, lo que haría que se subiera mucho de precio su moneda nacional y les haría menos competitivos. Al ser fundamentalmente donde exportan, a los países periféricos de la zona euro, como tenemos la misma moneda y pagamos en la misma moneda, pueden seguir exportando cantidades ingentes y provocando esos niveles de desigualdad y no tienen problemas de pérdidas de competitividad. Entonces, por eso digo que pase lo que pase en el referéndum, por mucho que asusten a Grecia, seguramente a nadie le interesa que Grecia se vaya a ningún sitio, porque tiene que seguir comprando. Al principio le llamaban División Internacional del Trabajo, como decía Galeano, ¿no? Como escribí hace muchos años, que consiste en que unos se especializan en perder y otros en ganar. Con la financiarización se ejecuta otro tipo de proyecto colonial, y ahora lo que tenemos es, pues eso, todos somos colonia y hay alguien que vive 2 kilómetros por encima del suelo, que es la metrópolis, que los podemos identificar. Aquí tenemos las nuestras, en Grecia tienen las suyas, ¿no? En Alemania tienen las suyas. Esto que acaba de decir el compañero, no se podría volver a caer en el error de hablar de la economía alemana, ¿no? Porque hablamos así porque es un término que sale a la cabeza y que es un término que está ahí, pero no es la economía española, no es la economía alemana, es los ladrones españoles y los ladrones alemanes. Es decir, todo esto que acabamos de decir, el protagonista de eso no son los trabajadores de una fábrica de Alemania, ¿verdad? Como aquí tampoco lo han sido los de aquí, ¿no? Los que en el año 70 todavía recibían tiros de la policía, ¿no? Esa que ahora llevamos 30 años consagrando. ¿Cierto? Cierto. Bien, estamos, pues eso con es una visión internacional, cueste lo que cueste. Eso, hemos acabado 10 segundos antes. No hemos acabado. Anda, ya te pensabas tú. Bueno, sigan. Mientras no nos echen. Hay que volver a recordar, y no se nos puede pasar, que uno de los temas gordos que nos va a tocar tragar es todo el tema de la salud y de la sanidad pública. Y que la primera prueba de fuerza, desde luego, la tenemos el próximo 10 de noviembre, como esa convocatoria que ya os veníamos anunciando al principio de este mismo programa, en la que nos tenemos que juntar en la puerta de la DGA a las 8 de la tarde, el jueves día 10, para dos cosas. Por un lado, intentar dar presencia, puesto que en estos momentos tampoco es que estemos para mucha más cosa, dar presencia y dar constancia e intentar visibilizarnos como una sociedad que no vamos a permitir que nos sigan robando, en este caso en el tema de la sanidad, por ese plan de choque que el PP ha aprobado y que pretende ampliar de manera muy significativa los conciertos con los hospitales privados. Y por otra parte, para recordarle al PSOE que esa ley que aprobó y que daba pie a la gestión privada dentro del sistema sanitario público es una ley que no olvidamos de parte de quien viene, es una ley que vamos a seguir cuestionando hasta que consigamos tumbarla, y que para eso precisamente nos hemos juntado con otras gentes de diferentes partes del Estado que también están en esta lucha, y que ahí estaremos todos el día 10. Exactamente. El asunto es muy importante, la batalla es muy importante y va a ser una batalla muy grande, y es importante presentar batalla en condiciones y que acudamos todos los que podamos a este tipo de convocatoria. Así que eso, ahí estaremos diciendo que no al plan de choque de la DGA y del PP, no a la ley 1597 del PSOE y bueno, y no a negociar con la vida de las personas. Ahí estamos. Es bastante fácil. Bueno, estáis exentos y exentas todos aquellos que seáis inmortales, gocéis de salud eterna o carezcáis de empatía suficiente. Porque no olvidemos que esto no se trata de robar, sino de matar. ¿Eh? Porque es la consecuencia de los recortes en sanidad, ¿eh? Que te mueres más. Bueno, pero muchas veces uno va acompañado del otro, ¿no? Se roba para matar o al robar se mata, ¿no? Ya hay datos bastante sólidos de que las intervenciones del FMI están generando en los países de destino de esas medidas esperanzas de vida de 5 o 10 años menos. Sí. O sea que ahí estamos. Bueno, pues está bien, así cobraremos más pensión, que habrá menos para cobrar, ¿no? No, me cotiza menos. Nos despedimos con una sonrisa, pero la cosa es muy dramática. Tremendamente. Niños y niñas. Hasta el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Os despedimos desde Acción Social Sindical Internacionalista en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Viva las radios libres. La banda sonora de hoy venía de Pontevedra.